marcando territorio. Ni me acuerdo mi nombre, ajá. Muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá, ajá. Ya nada me interesa aquí, bajo el sol. Estoy demasiado tranquilo. Ni quiero enterarme de nada hoy. Así es el calor. La del medio está buena, ajá. Yo me siento muy bien también. La pasible vereda, ajá. La vida se renueva aquí, bajo el sol. Aquí, hace tanto calor. No, no me saquen de aquí, por favor. Que estoy demasiado tranquilo. No quiero enterarme de nada hoy. Así es el calor. Ya nada me interesa aquí, bajo el sol. Aquí hace tanto calor. No, no me saquen de aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo. Ni quiero enterarme de nada hoy. Así es el calor. Me saquen de aquí, por favor. Que estoy demasiado tranquilo. No quiero enterarme de nada hoy. Así es el calor. Así veníamos de la pausa con los calzones, loco. Así es el calor. En el verano del 97, sí, 97, editó Aconcagua con el hit Te Sigo, dedicado a Diego Maradona, al frente. Ese año los calzones llegaron a hacer 184 conciertos y una semana después de que les rescindieran el contrato en Polygram, firmaron para Sony. Allí hicieron mugre. Dejamos de ser independientes sencillamente porque no dábamos abasto con todo, cuenta Pingüino. La banda tuvo un buen aterrizaje, el disco también fue editado en el mercado estadounidense. Están haciendo por nosotros más de lo que esperábamos, desliza Pingüino. Sony también los llevó a Los Ángeles para grabar Plástico con la operación técnica de Gustavo Borner, en el que incluirán covers de rock argentino de los 80, pero obviamente en tempo de ska. Ellos eran los calzones con Así es el calor, que en sus comienzos eran los calzones rotos. Los que siempre fueron Cameleva son los Cameleva, con vos. Marcando territorio. Yo tengo ganas de volver, mujer de ayer, espérame. Quiero mirarme en esos ojos otra vez. Piel de mi piel, debes saber que en todo el viaje en ti he pensado. Sos mi lugar para volver y eres mi patria en movimiento, mi muerte y mi renacimiento, mi latido y mi pulso intenso. Pronto verás, pronto sabrás que esta distancia enciende el ansia. Voy sintiendo tu fragancia y estoy con vos. Aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre. Y estoy con vos. Aunque no estés aquí presente, nuestro amor es

cuenta con la participación de Néstor Ramlajak en voz de Non Palidece en uno de sus temas y la de Goy en otro. La presentación se llevó a cabo en la Trastienda Club, Capital Federal, y en el programa ¿Cuál es? De FM Rock and Pop de Mario Pergolini, llegando este disco también a Uruguay y Paraguay. Así fue que Cameleva comienza un 2007 a pleno en aquel momento, siendo llamado por la prensa como la promesa del reggae argentino. Sin dudas lo eran, y la banda se encargó de llevar ese nombre mejor que ninguna otra, convirtiéndose en una de las principales bandas del interior con proyección internacional. Señores, nos despedimos, nos estamos yendo de este previernes y mañana ya en viernes, ya de... Pero mirá. Mira, no te digo más nada, ¿eh? Simplemente que nos encontramos mañana y si Dios quiere estaremos aquí antes de qué, de los éxitos del ayer. Pochi, ¿cómo le va? No lo había visto. Asomó la cabeza y no lo había visto. No te vi que entrabas, loco. Siempre veo una luz así, una iluminación que entra y es Pochi y esta vez no lo vi. Bueno, quédense porque se vienen los éxitos del ayer, ¿eh? Así que nos encontramos mañana, 5 de la tarde, para el último programa de la semana de Marcando Territorio. Nos vamos con Hilda Lizarazu y Futuro Perfecto. Chau, hasta mañana. Acepto el destino.